una evaluación de los últimos años, hemos tenido una cantidad de documentos y declaraciones que abordan el tema de Venezuela, pero casi nunca llegaban a ocurrir en que fueran declaraciones de gobierno, sino declaraciones de algunos poderes públicos, sobre todo de órganos legislativos, de personalidades, de grupos políticos. Ya entramos en el momento en que son los jefes de Estado los que están emitiendo declaraciones directas. En el caso del documento de la OEA, no son jefes de Estado, pero son funcionarios de los gobiernos, son embajadores, representantes permanentes ante la OEA, los que han firmado allí. Obviamente que bajo instrucciones de las cancillerías y de los jefes de Estado. Bueno, yo creo que las relaciones internacionales son un tema tan complejo que quedó evidente ayer en Puerto Ordaz.